al pensarte. Estoy loco y ya no puedo olvidarte. Llego al fin hasta ti y tu figura me rompe. Pienso entonces, puedo ser más feliz. Aunque no conozca tu nombre, me da igual, lo importante es sentirte aquí. Loco, loco por recordarte. Estoy loco por verte, loco al probarte, estoy loco por ti. Kaixo Gabón, guztioi. Otra noche más aquí en las ondas piratas de la Irola Irratia. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Empezamos. Hoy vamos a hablar de las habilidades sociales, que están como muy de moda. Hay un montón de talleres de crecimiento personal, de autoestima, mejora tus habilidades sociales, mejora tu asertividad, tu escucha activa, tu empatía. ¿Qué son estas las habilidades sociales que se oye tanto? Bueno, pues según Vicente Caballo, un psicólogo de la Universidad de Granada, afirma que la conducta socialmente habilidosa es un conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresan los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación y respetando las conductas en los demás, sin ser agresivo y bueno, y minimizando las problemáticas futuras. Ese sonido a... Sonido ambiente. Sonido ambiente de la Airola Irratia. Claro. So, esa es nuestra marca. De la casa. Bueno, que las habilidades sociales no es algo con lo que nacemos intrínsecamente, es algo que se va desarrollando, que se puede aprender y por lo tanto se puede entrenar y mejorar. En sí mismas no son ni buenas ni malas. Tú puedes tener una capacidad de escucha activa estupenda, pero igual hay un momento en el que en vez de mantener una escucha, lo que tienes que hacer es desaparecer de la situación. Igual tienes una empatía tremenda, pero la empatía se puede volver contra ti y que hay que saber cómo usar esas habilidades, en qué lugar, en qué momento y con qué persona. Uh-huh. No son eso, que no son suficientes por sí solas, que tiene que haber una combinación y la combinación adecuada de todos los elementos, pues creará un comportamiento socialmente pues súper efectivo. ¿Quién la tiene? Pues hay gente, yo creo que muy exitosa en el mundo social, laboral, que es exitosa porque tiene ahí unas habilidades sociales tremendas. Nunca te has encontrado ahí a nadie que dices, joder, pero si esta persona no sabe de nada, pero está aquí, que es verdad, que está ahí en todo el, ¿no? En todo el sarao, para arriba, para abajo, moviéndose, no sé, creando proyectos ahí súper guapos, y lo que en realidad está aportando es su forma de ser, su energía o su capacidad de emocionar, de motivar, de gestionar los conflictos, y es un aprendizaje y un conocimiento súper válido, incluso a veces más importante que la teoría. Es que claro, que has dicho que no sabe nada y tal, y que es famosa, la mayoría de la mente, pues, grandes caras de la televisión, sobre todo de esa cadena... que es con cuántos dedos tengo en la mano, pues bueno, hacemos una idea, por no decir el nombre, se me ha venido a la cabeza esos programas que después quedan a las tardes, cuando has dicho que no saben de nada, pero igual te refieres un poco, que igual no son expertos, expertas en ello, pero que, ¿no? Que tiene una visión o una forma de hacer las cosas que... Sí, me refería igual desde, a... No desde, no sé, desconocimiento absoluto, ¿sabes? Desde... No sé. Me refería a lo que socialmente se dice no saber de nada, que para nada es no saber de nada. No, pero igual institucionalmente, como lo que se evalúa son los conocimientos en matemáticas, literatura y la teorización de las cosas, a eso me refería. Bueno, ahora pero mismo, por supuesto, con otro que no. Cambio que nos están metiendo políticamente desde el gobierno central... Ahora va a haber que saber de religión. De religión, está claro. Ave María, Ave María purísima. Pues yo estoy más suspendida que... Bueno, ya te pillaremos para septiembre, tranquila. Vale, si hay recuperaciones entonces, ni tan mal. Sí, sí. Bueno, las habilidades sociales hay muchas formas de clasificarlas, ¿no? Dependiendo del autor y del teorizador lo clasifican de una forma o de otra. Según Goldenstein hay como 6 grupos dependiendo de su dificultad o su complejidad. Por un lado, en el grupo 1 estarían las habilidades sociales primarias, el grupo 2 las sociales avanzadas. En el grupo 3 estarían las habilidades relacionadas con los sentimientos. En el grupo 4 las relacionadas con alternativas a la agresión. En el grupo número 5 las que hacen frente al estrés. Y en el 6 las de planificación. Uh-huh. Que así lo dices y suena un poco a chino, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, pues las primarias serían dentro de las primarias del grupo 1. Estarían la escucha activa, saber iniciar, mantener y cerrar una conversación de forma adecuada, cómo formular preguntas, cómo dar las gracias, cómo presentarse o presentar a otra persona y cómo hacer un cumplido. Dices, pero qué cosas, ¿no? Eso ya se puede estudiar o aprender o eso... En la obra te enseñan, ¿no? Cómo hacer cumplidos, estas cosas. ¿En qué? En la obra, en el andamio, quiero decir. ¿En qué obra? Ah, nah, sí, déjalo. Sí, desde el machismo más absoluto, sí, es una escuela bastante... Escuela de calle. Sí, sí, de calle y bueno. En el grupo número 2 estarían las habilidades de pedir ayuda, de participar en las actividades de grupo, en la capacidad de dar instrucciones, de seguir instrucciones, de pedir perdón... Y de la capacidad de persuasión. A mí una pregunta. Claro, es que en estas habilidades sociales... Bueno, yo sí creo, ¿no? En lo que has comentado un poco a grandes rasgos. que igual las vas construyendo, ¿no? Como tantas otras cosas a lo largo de la vida, y vas adquiriendo habilidades nuevas o incluso vas cultivando otras que igual pensabas que no tenías, ¿no? Perdiendo miedo, pues, a hablar, a relacionarte, la timidez, que a veces no es mala, pero no absoluta. Y a mí, no sé, me hace, no sé, pensando así un poco también lo que hemos dicho de la educación, un poco lo que te, desde esta educación, ¿no?, que tenemos, o sí, bueno, que tenemos, pues todavía, yo todavía hace tiempo que sí. No llevo en el, que dejé el colegio, o le castola, pero vamos, seguimos educándonos, pero vamos, a las juventudes o al futuro, ¿no?, cómo les educan, ¿no?, cómo nos han educado a todas y a todos, es una forma de siempre exigiéndonos igual ser los mejores, las mejores, destacar de una forma de liderazgo para poder convencer al resto, igual no porque tengamos la mejor idea, sino porque nos convencer podemos, es ser guay. Sí, nos podemos tener poner éxito. Encima de otros, ¿no? Y a veces que se valora como positivo, ¿no? O sea, porque muchas veces la gente guay, entre comillas, de una cuadrilla, de un cierto grupo, igual no tiene unos valores éticos o morales que yo personalmente pueda, personal, no sé, me pueden llamar la atención, ¿no? Pero bueno, es lo que socialmente, globalmente, hablando mal, pues la sociedad que vivimos, pues aceptan como positivos. Como puede ser un poco más, pues, cosas irrisorias para mí, como puede ser el aspecto personal o que sea muy buena en ciertos deportes, que bueno, no está mal, pero que igual no es lo mejor aspirar a ser como un Beckham en la vida. No sé, esas cosas, ¿no? Esos detalles, que igual como nos educan... Como que nos marcan unas metas, nos marcan unas metas muy de plástico, pero bueno, yo creo que eso sería algo diferente. Esas son las metas que la sociedad nos empuja a querer. Que luego está el trabajo personal de decir, no, me marco mi propia meta y no quiero ni ser Beckham, ni ser la Belén Esteban, ni ser la chica más ya, guapa. Entonces, de... tus habilidades sociales no, entonces eres un marginado, ¿no? Porque no, pero habilidades sociales y metas son cosas totalmente diferentes. Estoy mezclando yo. Sí, habilidades sociales son las cualidades que, de forma de ser, que te llevan a ser más feliz, porque eres capaz de comunicarte de una forma más efectiva, eres capaz de expresar lo que sientes, eres capaz de pedir perdón, de ser humilde, de escuchar a los demás, eres capaz de reconocer tus propios errores, de aceptar una crítica, eres capaz de transmitir tus opiniones de una forma no agresiva, de forma asertiva. Yo creo que trabajar las habilidades sociales es trabajar tu felicidad. Sí, sí, de una forma u otra, sí. Pero si lo coge un super banquero, va a ser, no va a ser, desarrolla estas habilidades sociales para poder vender un montón de, yo qué sé, de créditos y de mierdas. También de depende, basura, depende sí. La manipulación que hagas de las cosas. Es como un psicólogo o una psicóloga. Puede ser el mayor o la mayor manipuladora del mundo. Tú tienes todos los mecanismos necesarios para manipular, pero ¿para qué usas esos conocimientos? ¿Para manipular o para acompañar a alguien y ayudarla? Y Chino, harás eso conmigo, ¿no? Joder, tenemos que conseguir risas malignas para ponerla en esta clase de momentos. Sí, estaría bien. Pero bueno, eso, que las habilidades sociales yo creo que pueden ser muy positivas. Todo depende de cómo las uses. Claro, del uso o el abuso. En el grupo 3 entran las habilidades relacionadas con los sentimientos, que yo personalmente considero muy importantes, que es el saber leer tus propios sentimientos, el saber expresarlos, el comprender los sentimientos de los demás, el saber enfrentarse al manejo del miedo, del enfado, del enojo. En el sentido de los sentimientos, igual nos ahorraríamos muchas cosas, ¿no? Muchos problemas. Si en el momento de que algo nos afecta, que igual irracionalmente, porque no tendría por qué, lo habláramos con la otra persona. Desde la confianza, ¿sabes? O sea, me ha molestado lo que has dicho, lo que has hecho. ¿Sabes? No quiero buscar el conflicto, pero te digo, esto me ha molestado. Igual, no sé explicarte por qué, pero me ha sentado mal. Y sí. Dejarlo ahí, ¿no? Hablarlo y ya está, se lo sueltas y no quedártelo guardadito y luego soltarle la puña. Sí, porque cuanto más guardas, además, peor lo gestionas luego cuando lo comunicas, porque no solo le lanzas esa crítica, sino que la lanzas todas las que tenías ahí guardadas y no lo haces de una forma asertiva, positiva, agradable, lo haces ya desde el dolor, desde el enfado. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, sí, yo creo que todo lo que nos moleste hay que comunicarlo y a veces comunicar el no sé por qué siento esto, pero lo siento. Y es igualmente válido. A veces, jo, ¿no? ¿Quién se entiende todo? ¿Quién claro. sabe los porqués de uh-huh. todo? Esta sociedad, todo tiene un porqué. Pues, bueno, igual sí, pero... sí, eso también igual a veces pasa, ¿no? En las habilidades sociales, cuando hay un líder que es una persona, pues, una anesca, un mútil, que es gran orador, ¿no? Que sabe hablar bien y demás, que igual no tiene las mejores ideas, pero se expresa muy bien. Y otra gente igual es más tímida, que es más de hacer o está en otro, no sé, otro margen, sé, un poco al margen. No valen tanto sus palabras porque no sabe expresarse de la misma forma. Sí, saber crear un discurso yo creo que es básico. De hecho, podemos ver a muchas políticas y políticos que se tiran horas y horas y horas y horas y horas sin decir absolutamente nada. Ahí tenemos a Urkullu con sus 27 folios resumidos. Uh-huh. Hace poco que saltó la chapa por la tele. Pero bueno, que... para decir nada. Hay gente con muy poco contenido, pero que lo poco que dice, lo dice tan bien y es capaz de transmitirlo de una forma, porque con los mensajes verbales y con el mensaje no verbal transmite tanto que las habilidades que tengan cada uno pueden... En el grupo número 4 tenemos las habilidades alternativas a la agresión, cómo pedir permiso, cómo compartir las cosas, cómo ayudar a los demás, cómo negociar y consensuar, cómo emplear el control, el autocontrol, el defender nuestros propios derechos, el responder a las bromas, el evitar problemas con los demás y la asertividad. En el grupo 5... son las habilidades para hacer frente al estrés y sería pues cómo formular y responder una queja, resolver la vergüenza, defender igual a otra persona o a ti mismo, cómo enfrentarse a los mensajes contradictorios, responder ante una acusación o responder pues ante una conversación difícil, ¿no? Cómo gestionarla o hacer frente a presiones o manipulaciones. Uh-huh. Y el grupo 6, el último grupo, son las que hacen referencia a la planificación y es, pues bueno, ¿no? El cómo tomar la iniciativa, el discernir la causa de un problema, el establecer objetivos, cómo priorizar, cómo recoger información, cómo hacer una buena toma de decisión. Ser flexible y bueno, un poco esas son las habilidades sociales que se recogen en estas seis puntos. Uh-huh. Si ya entramos en profundizar ciertas habilidades, a mí hoy me gustaría hablar sobre todo de la escucha, de la empatía. Del saber realizar y recibir críticas y si ya nos da tiempo entrar un poco en cómo gestionar las situaciones agresivas, que yo creo que todas nos podemos a veces encontrar en situaciones críticas y no sabemos muy bien cómo gestionarlas y creo que es un puntazo en cualquier sentido, ¿no? Tanto verbales como físicas, ¿no? Verbales y físicas, tener ahí cuatro claves que te puedan ayudar ahí a enfrentarte, te puede empoderar. Muy bien, correcto, me parece. Si te parece, empezamos ya con la escucha activa y luego ponemos unos audios que habíamos preparado. Así que no te vayas de la emisora, que seguimos aquí en la 107.5, Irola Irratia 107.5 de la FM. Ahora. Escucha activa. Escuchar no es lo mismo que oír y escucha activa no es lo mismo que escucha. ¿Qué significa escucha activa? Pues escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista de la persona que te está hablando. No solo ver las palabras, sino ver la intención, fijarte en su comunicación no verbal, ver qué gestos acompañan a las palabras, qué ideas y pensamientos subyacen a lo que te está diciendo. Para llegar a entender a alguien se precisa a sí mismo de cierta empatía. Ponerse en el lugar de la otra persona. ¿Qué elementos facilitan esta escucha activa? Pues bueno, una disposición psicológica personal, prepararse interiormente para escuchar es el primer paso, porque si no se tienen ganas ya ahí... Ya mal vamos. La comunicación está totalmente bloqueada. Observar a la otra persona, identificar el contenido, qué es lo que dice, qué objetivos tiene la persona, porque... Detrás de lo que decimos siempre hay un objetivo. Puede ser informar, puede ser un cambio de actitud, puede ser que te den una respuesta a una pregunta. Uh-huh. Identificar también, aparte de esos objetivos y del contenido, los sentimientos que hay detrás. Y luego, por otro lado, expresar a la persona que estás escuchando, que estás ahí y que estás en un proceso de escucha activa. ¿Cómo? Pues comunicándoselo verbalmente parafraseando un poco ahí, ya veo, y de forma no verbal, con contacto visual, con gestos, con inclinación del cuerpo, y eso, y mostrando empatía, sobre todo. Interés. Interés. Sí. Está claro. Intentando ponernos un poco en el pellejo de la otra persona y entender sus motivos. Luego emitir palabras de refuerzo cumplido, ¿no? De sí, me parece muy interesante lo que me estás contando. Bueno, siempre que nos parezca, aquí no es cuestión de ser falsos, ¿no? Pero ojo, no, hay veces que igual hay gente que le parece muy interesante, pero como que se queda en trance cuando te escucha, porque está tan concentrada realmente escuchándote que dices tú, ¿me estaré escuchando? ¿No me estaré escuchando? Y a veces, pues bueno, cuando tú estás contando algo, que la otra persona te diga, sí, estoy aquí, te estoy escuchando, pues agradece. También ayuda, pues, que te hagan un pequeño resumen, ¿no? Si estás hablando de un problema o y quieres que la otra persona te dé un feedback, pues que te haga un resumen de lo que ha entendido, pues está agradece. Bien. Sí, más sí. Que nada para ver si lo ha entendido. Sí, claro, resumir ahí un poco. Uh-huh. Y eso, si te parece, metemos uno de los audios que teníamos. Sí, sí, me parece, claro. ¿Te parece? Bueno, vamos a empezar con uno de... Tú dices, ¿cuál quieres que suelte de las ondas piratas de la radio? Uno que se llama Escucha Activa. Es que no quiere decir qué es, para que sorprenda un poco a los miles y miles de personas que nos están escuchando en este momento. ¿Se llama así? El cuarto o el quinto que tenemos, sí. Vale. Bueno, voy a lanzar uno que me parece a mí que es... A ver, así nos sorprendemos todas. Pero creo que no. A lo loco. Así que ahí va. Están todos relacionados. La tristeza y la furia. En un reino encantado, donde los hombres nunca pueden llegar, o quizás donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta, en un reino mágico, donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta este estanque mágico e intransparente se acercaron a bañarse haciéndose mutua compañía la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron al estanque. La furia, apurada, como siempre está la furia, urgida sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que, desnuda y apurada, se puso al salir la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y sin apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, como es su costumbre, con pereza y lentamente salió del agua. En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta, es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa de la furia. Cuentan que desde entonces, muchas veces uno se encuentra con la furia ciega, cruel, terrible y enfadada. Pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz, y que detrás del disfraz de la furia, en realidad, está escondida la tristeza. De las emociones, que a veces nos encontramos con conductas agresivas y que igual en el fondo lo que esconden es tristeza, ¿no? Y con personas ahí que están mostrando tristeza y en realidad tienen ahí una agresividad reprimida de la leche. En el fondo, que haya sonado este cuento, ni tan mal. Sí, como repetimos un cuento de, bueno, decimos, es un cuento de Jorge Bucay. Sí, que lleva mucho con la filosofía irolense, muy punky, como habéis podido escuchar todos vosotros. Mucha sangre, mucho cráneo, mucho todo, mucho todo. Sí, hablaba sobre todo de eso, de la tristeza y la furia, de la furia sobre todo. Bueno, pues metemos ahora el audio que era, perdonen ustedes, error técnico. Error humano. Estamos espesitos, que es un día de lluvia y viento. Y es jueves. Jo, los jueves. Y bueno, sigue hablando, sí, voy buscándole. Ah, vale, vamos a meter un audio para contrarrestar un poco aquí el ambiente tan zen y flower power que habíamos metido. Vamos a meter uno un poco más italiano, más de calles grises, más de humo, nostra. Más de la cosa nostra, de allí, de Nápoles o de... Sicilia, más bien, yo creo que... Vaticano... No, más bien son sicilianos. Sí, claro. Bueno. Pero a no. Ver si conseguimos hacerlo. A ver si internet... Ahora que estamos en el área de comunicación y que no funciona internet. Qué vergüenza. Bueno, yo voy a seguir hablando, ¿no? Que no sea por hablar. Vamos a hablar un poco ahora de la empatía. Uno de los componentes de la inteligencia interpersonal... que corresponde a una de las inteligencias del modelo propuesto por Gardner, es la teoría de las inteligencias múltiples, y dentro de estas figuraría la empatía. La empatía es la capacidad para ponerse en el lugar del otro y de la otra, y saber lo que siento, incluso lo que puede estar pensando y sintiendo. Las personas con mayor capacidad de empatía son las que mejor saben leer a las demás. Son capaces de captar una gran cantidad de información sobre la otra persona a partir del lenguaje no verbal, de sus palabras, del tono de voz, de su postura, de su expresión facial, etc. Yo también estoy aquí hablando de las habilidades sociales, de la escucha activa, de la empatía, de saber recompensar, de la crítica, pum, pum, pum, pum, pum. Pero yo creo que todo esto también parte de unos valores, ¿no? Que o los tienes o no los tienes. O sea, si eres una persona humilde, que te importa ahí la opinión de los demás, que tienes unos valores, entonces yo creo que también desarrollas unas habilidades. Si eres una persona engreída o una déspota, o piensas que tú tienes toda la verdad o que lo sabes todo, eres una prepotente, es que no vas a querer escuchar. Sí, un ego demasiado grande para entrarse dentro del cuerpo. Sí, como que yo creo que tiene que partir también de la voluntad, ¿no? Sí. Como entrenamiento en habilidades sociales, pues igual hay que hacer un entrenamiento en valores, ¿no? Antes que un entrenamiento en habilidades sociales. Sí. Pero bueno. Sí, como esta crisis económica que tanto se habla, que a mí es que la palabra crisis me repatea, por no decir otra cosa, Más bien, yo creo que hay una falta de valores, no digo crisis, digo falta de valores, pero muy profunda, que se han perdido o que no sé, parece que nunca los tuvimos, pero sí, estuvieron, y hay casos. Joder, y se lucharon, y se lucharon cosas súper gordas que ahora se están perdiendo porque porque nosotras no hemos tenido que luchar por ellas, o yo qué sé. Bueno, se nos ha olvidado que estaban ahí, no sabemos. A veces pasa. Bueno, ahora sí que tenemos aquí saber escuchar. Va a ser un programa de sobremesa. Saber escuchar. Vamos allá. Mientras internet va cargando poco a poco. Motherfuckers. Saber escuchar. Escuchamos motherfuckers. Ahí va, saber escuchar. Bien, don Corleone. Yo necesito un hombre que tenga amigos influyentes y $1,000,000 en la mano. Quisiera, don Corleone, esos políticos que se ha metido usted en el bolsillo, como si fueran calderilla. ¿Qué parte habría para mi familia? El 30%. El primer año ganará usted $3 o $4,000,000. De ahí para arriba. ¿Y cuánto se va a llevar la familia Tataya? Muy astuto, ¿eh? Los Tataya cobrarán lo suyo de mis ganancias. Así que recibo un 30% por financiarle. Influencia política y protección legal. Exacto. ¿Por qué viene a mí? ¿A qué debo tanta generosidad? Si usted considera $1,000,000 en mano una modesta financiación, mi saludo, don Corleone. Dije que le recibiría porque he oído que es usted un hombre serio al que hay que respetar. Pero debo contestar que no. Y le daré mis razones. Es cierto, tengo amigos en la política. Pero dejarían de serlo si oyen que ando metido en las drogas en lugar del juego. Para ellos el juego es un vicio inocente y las drogas un negocio sucio. Don Corleone. Créame, me es indiferente lo que un hombre haga para vivir, ¿entiende? Pero su tinglado es peligroso. Si le preocupa la seguridad de su millón, los Tataya lo garantizan. Eso ya es otra cosa. Si los Tataya garantizan la inversión... Tengo ciertas debilidades con mis hijos, como puede ver. Hablan cuando deben escuchar. De todos modos, señor Soloso, mi no es firme. Deseo poder felicitarle por su nuevo negocio. Sé que le irá muy bien y es mejor para mí. Porque así sus intereses no se enfrentarán con los míos. Gracias. Aquí teníamos a don Corleone con una capacidad de escucha activa y de comunicación, ¿no? Uh-huh. Recibe a la persona a pesar de tener claro que va a rechazar su demanda, pero bueno, dice, bueno, voy a escucharle porque usted es un hombre serio y antes de rechazar algo creo que quiero que exponga las causas sobre la mesa. Hombre serio, es de los Tataya. No, la pero yo... con cosas que la familia no... Yo creo que, ¿no? Para ser un mafioso y estar el rol ahí de poder, de autoritarismo, de pues el tío demuestra ahí unas habilidades sociales más que interesantes, ¿eh? Sí, de negociación más bien, ¿no? Sí, ante de una negociación. Persona hostil, ¿no? Para su negocio o su familia, como es en el caso de esta película, o de, bueno, los que la habéis visto, si no la habéis visto, pues yo os ahorcaría. Y si pone cara de que no la ha visto, bueno... Me estoy muriendo asfixiada, bueno, y ya siento la cuerda en el cuello. Película que hay de referencia. Las tres. Para hacernos una idea, Padrino 1, Padrino 2 y Padrino 3. Y eso, y bueno, en este caso sin negociación, aunque sabe que... Vamos, que lo quiere meter con los peces en la ría, ¿no? Que navegue con los... que durma con los peces. ¿Al final bueno, se lo carga? No voy a contar la película. Ah, claro, que, joder, ya, yo pidiendo el final. Piensa que es el padrino. sabe negociar y hablar, como hemos dicho, pero también la familia, la cosa nuestra, tiene otras formas de hacer las cosas, aparte de hablando. Bueno, vamos a pasar a otro tema de la escucha activa. Vamos a pasar a saber recompensar, de hacer cumplidos. Bueno, cuando queremos igual reforzar una conducta positiva, pues para que se repita, aumente, o para decir a la otra persona gracias, ¿no? Pues tendemos a recompensar. Uh-huh. Lo único que a veces no se hacen de forma adecuada, ni con la finalidad adecuada, ¿no? Si es un halago de forma instrumental para conseguir un cambio, pues igual lo que tienes que hacer es una sugerencia, una crítica, no una manipulación. ¿Qué opinas? Sí, es que no te estaba escuchando. Estaba otra cosa. No, pues está guay ahí, sinceridad a tope. Estamos en comunicación. Módulo comunicación. Bueno, ¿qué es eso? Que hacer cumplidos es algo súper bonito, pero yo creo que tienen que salir de dentro y tienen que tener ahí una finalidad positiva y de corazón. Y bueno, hombre, pues claro. Hay que elegir. Que eso, en el sentido de que, por ejemplo, un trabajo, si hay algo que haces que la gente lo valore, que tampoco lo tienes que hacer por eso, ¿no? Lo haces porque te gusta, porque crees en ello, porque, bueno, a veces porque no te toca otra. Pero bueno, hacerlo a gusto siempre, ¿no? Y no lo haces porque la gente lo valore, pero si la gente te lo reconoce... ¡Tío! ¡Ah, sí! ¡Qué Denboraldi más guapo! ¡Hala! Pero si tenemos ya ahí... ¡Wow! ¡Ah, sí! La agenda de la Airola, la mini agenda. ¡Tenemos la mini agenda de la Airola súper guapa ahí! De enero a diciembre, con todos los programas, de lunes a domingo. ¿Quién se habrá currado esta obra de arte? Algún Hartolari, seguro. Oye, es muy guapo el diseño aquí de abajo, ¿eh? Me mola un montón. Me estás haciendo la rosca un poco, ¿no? ¿Qué va? Estoy usando aquí los consejos que... Los refuerzos positivos. Exacto, exacto. Y dentro de poco, para todas las oyentes de la Airola, que sepáis que sacaremos un tríptico también con un texto explicativo de la Airola, que bueno, yo creo que todas y todas sabéis un poco la filosofía que tenemos, pero bueno, explicativo y también con un tamaño más grande para que lo podáis colgar pues en vuestro cuarto o donde queráis, en el salón de vuestra casa. Con arcoíris y frases zen y esas cositas. Sí. Viva el mal, viva el capital. Bueno, para hacer elogios y dar refuerzos positivos hay que elegir también el momento adecuado, como lo he hecho yo ahora, que era el momento, era perfecto, y también el espacio. El espacio no sé si era el adecuado, pero bueno. Bueno, yo soy de los que opinan, mejor hacerlo y luego arrepentirte que no hacerlo, ¿no? Siempre. Siempre podrás luego hablarlo con esa persona. Y bueno... mencionar a qué nos referimos concretamente cuando hacemos un refuerzo positivo y un halago, pues decir a qué acto, no hablar en plan abstracto, decir concretamente qué es lo que nos ha gustado, dirigirnos a la persona personalmente, decir su nombre para que sepa que va hacia ella, para que lo sienta más cercano, y acompañar el halago con la comunicación no verbal también. No sirve de nada que te digan, oye tío, que lo has hecho muy bien, con un tono de voz super llano, con una postura corporal lacia, que no te dice nada, que no expresa, que no... Ya, por cumplir igual, ¿no? Claro. Tampoco hay que caer en exageraciones y traer globos y confetis de ¡uhú! Pero bueno, ¿no? Que... Sí, te voy a hacer sufrir, sé lo que quieres, pero... Le estoy poniendo ojitos, estoy sí, usando la comunicación no verbal. Pero... bueno, que se pone caliente la Airola, porque no tenéis ojos, solo oídos para escucharlos, pero bueno. Por vuestro bien. Bueno, vamos a poner, sí, otro audio relacionado con cómo saber recompensar. Y mientras se va cargando, vamos a hacer aquí un ¿de qué película, qué extracto de película será esta vez? Pam, pam, pam. Pasamos de Italia a Estados Unidos. New York. Ah, sí, New York, New York. New York. Bueno, no sé. ¿Sí o no? Con un actor bastante bueno. la verdad, a mí me gusta mucho. Creo que es de estos hombres que no necesita su cuerpo para actuar, solo con su cabeza podría hacer una película, porque tiene ahí un repertorio gestual, facial, tremendo. Sí, increíble. Sí, un actor de método. Un actor de método y unos papelones siempre elige el cabrón de él, que vamos, muy interesantes todos, a nivel psicológico, ¿eh? Hace tiempo que no veo nada de él. Sí, es cierto, es cierto. Y con estas pistas y algo más, a ver si lo adivináis con su voz radiofónica. Pam, pam, ahí va. No entiendo este sitio. A mí me hacen comprar un traje nuevo y tú puedes vestirte y andar por casa. No lo entiendo. ¿Qué? No, espera, ¿por qué? ¿A dónde vas? ¿Por qué? No pretendía decirlo así, o sea, tienes que sentarte. Puedes seguir clavándome la mirada. Siéntate y clávamela. Dime un cumplido, Melvin. Necesito uno. Rápido. No te imaginas cómo ha herido mis sentimientos lo que acabas de decir. En el mismo instante en que alguien entiende que te necesito, te amenaza con marcharse. Un cumplido es algo bonito sobre otra persona. Ahora o nunca. Está bien. Y siéntelo. De acuerdo. Bien. Tengo un cumplido realmente estupendo para ti. ¿Y es cierto? Me da pánico que vayas a decir algo horrible. No seas pesimista. No es tu estilo. Muy bien. Allá voy. Está claro que es un error. Tengo una... que... dolencia. Mi médico, un psiquiatra al que solía ir continuamente, dice que en el 50 o 60% de los casos, una pastilla ayuda mucho. Yo las odio. Son muy peligrosas. Un odio. Aquí utilizo la palabra odio para las pastillas. Un odio. Y mi cumplido es que aquella noche cuando viniste a casa y me dijiste que nunca te... Vale, bien. Estabas allí, ya sabes lo que dijiste. Bien, mi cumplido para ti es que por la mañana empecé a tomar las pastillas. No logro captar por qué es un cumplido para mí. Tú haces que quiera ser mejor persona. Puede que sea el mejor cumplido de toda mi vida. Bueno, quizá me haya excedido porque he calculado la dosis suficiente para evitar que te marcharas. Precioso, la verdad. Ichi, tú haces que quiera ser mejor técnico de mesa. Oh, y tú, Coelho, haces que quiera ser mejor psicóloga y mejor hablante, o no sé cómo llamarme. Comunicadora. De las piratas. De las ondas piratas, sí. Bueno, y tras este momento de moñada, seguimos con el programa, ¿no? Sí, va. Muertas las moñadas. Venga, dale. Que es un piropo en teoría bueno, pero el tío le está diciendo, gracias a ti me tomo una pirula todos los días porque pirula igual a ser mejor persona. Es súper fuerte el mensaje, ¿eh?, que te mandan desde United States of Hollywood. Díselo al nen de Castefa, ¿no? Y esta gente, pues sí, igual sí, lo hace mejor persona. Bueno, más controlado, ¿no? En su caso. Hace ser otra persona, o no sé, es que claro, es muy relativo. Depende qué pirulas y depende cómo te encuentres tú. Esta es, claro, es de la peli Mejor Imposible. Es una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo y encima tiene unos problemas emocionales de vínculo, le cuesta vincularse con los demás, pum pum pum pum, y está transmitiendo ahí a una persona en plan, oh, me has cambiado la vida. Primero, amor romántico a saco, ¿no? O sea, te conozco y tú me lo cambias todo y me haces ser mejor persona. Punto número uno y punto número dos. Ser mejor persona equivale a tomarse una pirula, que la pirula hace que, bueno, Lo he elegido también por eso, ¿no? Porque como que... Hombre, Matrix también le da una pirula a Neo, el Morfeo este. Sí, pero elige la roja, la roja. ¿O era la azul? Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Pero la bueno, pero... Es mejor persona, sí. ¿No? No me das cuenta de la verdad. Así que, no sé, ya tengo una duda. Si las pirulas son buenas o malas. No vamos a hacer apología a las drogas tampoco. No, pero... no. Que si no, viene aquí... ¿Quién? Da igual. Dime nombres. Bueno, vamos a pasar ahí. Que no, ¿Qué? No, pero no las tienes sobre la mesa, ¿no? ¿Dónde las habías guardado? Ah, que no, estamos en directo. No, vale. ¡Da la bomba! Bueno, ¿cómo realizar críticas? ¿Cómo realizarlas? ¿Cómo realizarlas? Si la otra persona te suelte un mamporro verbal o físico, pues no le siente mal. Primero, ¿cómo se ven las críticas, no? Socialmente se da por hecho que la crítica es algo negativo. La crítica puede ser una oportunidad de crecimiento y de autoconocimiento y de, yo qué sé, puede ahí marcar un antes y un después. Lo único que, bueno, que depende desde dónde nazcan las críticas, ¿no? Si nacen desde la manipulación, desde el desprestigio, la culpabilización, pues no. Ya. No, eso ya sí que son críticas chungas. Hombre, yo creo que, no sé, a mí las críticas constructivas pues me parecen que son bienvenidas, pero el caso a mí personalmente, si me empiezas a criticar o echarme en cara ciertas cosas pues así desde una forma agresiva o igual hasta tienes razón, ¿eh? Pero me suele tirar para atrás, como me digas algo. Las formas hacen más que el contenido. Vale. Sí, y realizar una... ser capaz de realizar una crítica constructiva y positiva, yo creo que es una habilidad que tenemos muchas personas que entrenar y seguir entrenando toda la vida, seguramente. Sí. Es importante elegir un lugar y un momento adecuado, coger a la persona a solas, que ver también cómo está esa persona, ¿no? Si puede recibir... Hay días en los que ves, vale, hoy no puedo hablar de esto que quería hablar, que me había molestado porque veo a la persona que no está ahí fuerte, no, o no está bien, o está preocupada, o lo que fuera. Está ahí, pues bueno, busco otro momento, otro día. Luego llevar la crítica preparada, en plan, yo qué sé, ¿no? Si tienes algo que te ha estado rayando, así, ¿quieres decir? Si no, rollo ahí chuleta. Joder, del pues cole. Como te entre esta sudadera, ¿no? Empiezas a sudar ahí de los nervios. Se te borra la chuleta y la has liado. O igual se te borran algunas frases y le terminas diciendo otra cosa que no era, pero bueno. No, me refiero a ordenar un poco realmente, yo qué sé, si has tenido una discusión, a hacer un análisis personal antes de ponerte a hablar con esa persona, hacer un trabajo previo de qué es lo que te ha molestado, por qué te ha molestado, qué soluciones le ves tú a lo que, si hay que buscar una solución, ver cómo se lo vas a comunicar, no improvisar ahí, tómate, ¿no? Tómate tiempo para pensar las cosas, sí, ¿no? Sí. Eso está muy bien, sí. Que a veces no lo hacemos. Y luego, si hay varias cosas que te han molestado o varias críticas que quieres hacer, no hacerlas todas de golpe, poco a poco, porque si no, al final es como si entregaras un montón de pelotas para que la otra persona hiciera malabares, ¿no? Al ya, final y también no... pensar que igual, si esa crítica que le vas a hacer es algo que tú también haces. Que a veces, claro, igual le vas a decir a alguien que no, tal, no sé qué, pero es algo que tú también lo haces con esa persona o en general. Entonces, también un poco ser autocrítica en ese sentido. Reflexionar, pensarlo y luego hablar con la persona. Sí, de hecho, ¿no? A veces lo que más nos molesta en los demás son cosas que tenemos nosotras mismas. A veces sí. Y es el mirarte al espejo lo que te molesta. Lo que nos da pavor. Sí. Ver también el objetivo que persigue la crítica, o sea, si realmente haces una crítica para informar a esa persona, ¿para qué? Para que deje de hacer algo, para que cambie ciertas cosas y luego evitar acusar, generalizar y etiquetar. Nada de entrar ahí agresivamente, no generalizar ahí del rollo es que siempre, es que nunca, y no etiquetar tú qué eres, ¿no? Luego hablar siempre desde tú como persona, en plan, yo qué sé, ¿no? Es tu opinión, no es la verdad absoluta, ser consciente de ello. Y ser consciente de que la otra persona puede que piense diferente a ti. Claro. Estar abierto a que puede que no reciban la crítica de forma ahí guay. Y asumirlo. Ya acaba hasta peor la cosa. Pero bueno, cosas que pasan. Y para recibirla, pues eso... escuchar de forma activa, preguntar a la otra persona si has entendido ahí guay la crítica, si piensas que hay algo detrás de esa crítica, también preguntarlo, oye, ¿me estás diciendo esto porque esto otro? Y ver un poco, ¿no? Y estar abierto a que las críticas son una oportunidad de cambio, de crecimiento, y que hay que agradecerlas también. Y siempre manifestando tu acuerdo y desacuerdo, pero bueno, yo creo que pueden ser una oportunidad. Sí, para arreglar las cosas, o sin más, igual no buscas arreglar las cosas, sino pues que la otra persona te entienda o que lo intente, ¿no? Y mira, y que se quede así como se queda, pero bueno, tú te has quedado a gusto, ¿sabes? Quedarte mejor contigo misma. Sí, crear espacios de comunicación en el que validar las emociones del otro y de la otra, y la otra persona ya decidirá si cambia la actitud o no. Claro, no le puedes obligar tampoco. Así que es un poco para hoy. Igual para el programa próximo podemos trabajar cómo gestionar situaciones... ¡Agresividad! ¡Ay! ¿De? De agresividad. Sí, un poco, pues eso, cómo afrontar ahí momentos hostiles verbales, físicos, cómo prevenirlos, cómo actuar, qué cosas se deben hacer, qué cosas funcionan mejor, qué cosas funcionan esto es peor, relativo, ¿no? Pues pero no eso, mismo... esto no es una pastilla para el catarro. Y también depende de qué situación, ¿no? Porque situaciones, pues pongamos que ante una, yo qué sé, una situación social con un amigo, depende, yo qué sé, hay muchas cosas, si es con un amigo, no le conoces. Si es igual un caso de violencia policial, claro, ante autoridad, ¿cómo respondes? Claro, es muy relativo todo, ¿no? Sí, está claro. La presión de quien venga, ¿no? Todo depende. ¿Y por sí, qué? Sí, tendrás que gestionarlo de forma diferente. Claro. Y hay ante agresiones que estás un poco más maniatada. Pero bueno, el único medio de salir ganando de una discusión es evitarla, según Dale Carnegie. Así que seguiremos. A no ser que hagas la revolución. Que en eso estamos. Estamos en ello. Poco a poco. Como dijo el filósofo, estamos trabajando en ello. Ese no, Ansar, como lo llamaban. Caminante no hay camino. Camino está Ansar. Al andar. Macha algo, Machado, creo. Sí, Machado. El gran Machado. Y bueno... creo que nos despedimos ya, ¿no? Se acerca la hora del final. Sí, un abrazo muy fuerte para todas y para todos. Un abrazo, pues un escupitajo, cada uno lo que quiera, ¿sabes? Tampoco vamos a hacer aquí, no sé, tocones y toconas. Así que bueno, ante todo, esperemos que os haya gustado, con los fallitos que a veces tenemos, que iremos mejorando poco a poco. Y bueno, hasta la próxima semana aquí en Airola Irratia 107.5 FM en las ondas piratas. Así que hasta pronto, locos y locas del mundo.